me importa ya la luz del sol. No necesito nada más. No sé siquiera qué pensar ni hablar. No siento miedo ni que más pudiera desear. Soy una nueva dimensión de ti. Ven, ven y duerme junto a mí. Solo necesito poder respirar para amarte. Necesito poder respirar para amarte. Solo el aire me puede ayudar. De ti, ven, ven y duerme junto a mí. De ti.